La canción de Salt and Pepper, Push It. Comenzando esta segunda hora de Maratones de Música. John Jairo Muñoz acompañándolos con la dirección de Gustavo Roldán. A quienes les está haciendo mucha falta Gustavo a esta hora, pues pronto estará con ustedes. Está haciendo algunas diligencias importantes. Bueno, vamos a saludar a algunos oyentes que se conectan a través de nuestro WhatsApp. 322-268-1212. Ricardo dice, parceros, Veracruz Estéreo, muy buenos días, ¿cómo van? Ricardo, como todos los días, reportando sintonía de la bodega Aiko, aquí en el barrio Cuba de Pereira, Dos Quebradas. Brutales esas dos bandas, pero me voy indiscutiblemente por Poison. Como dato curioso, sabían que Slash estaba en la mira de la banda para ser su guitarrista, pero por el hecho de ser feo, lo rechazaron. Esa no la sabía. Gracias. Otro oyente que se conecta, Edwin, nos envía un dibujito muy gracioso. Buen día, mi nombre es Reinaldo Pérez y los escucho desde la ciudad de la eterna primavera, Medellín. Y mi voto es por Poison. Un abrazo a la familia Veracruz Estéreo. Gracias, Reinaldo. Otro oyente, Monsalve. Buenos días, mi nombre es Carlos Monsalve. Desde Eduardoño, Itagüí, Antioquia, independiente de haber tenido en mi juventud pintado los logos de Poison en mi cuarto, esta agrupación es y será por siempre mi favorita. Mi voto es por Poison. Un abrazo y muchas felicidades. Gracias, Carlos Monsalve. Vamos con más oyentes que nos dan sus opiniones, sus conceptos, que participan. Buenos días, mi nombre es Marcela Báez y estoy con el ring de Veracruz Estéreo. Wilson dice, muy buenos días, me gustaría escuchar un solo de piano que le toque el baterista de Motley Crue. Creo que él se llama Tommy Lee. Si no estoy equivocado, me corrigen. Si estoy equivocado, me corrigen. Son muchos años de historia. Sí, votación, me gusta Motley Crue. Vamos con más interacciones por parte de nuestros oyentes. Aquí está Lorena. Una sugerencia, me encantaría un ring de rock con los hombres G. Bueno, Lorenza, vamos a tenerlo en cuenta, vamos a pasarle la información a nuestro productor en el ring, Carlos Alberto Serna, a quien tendremos a las 4 de la tarde. Hola, soy Jenny desde Pereira. Cada día me enamoro más de Veracruz Estéreo, la mejor música. Hoy mi voto es por Poison. Ahí están las apuestas. Nelson también los saluda. Ángela, que da su voto por Motley Crue. Franco, que también da su opinión. Muy buenos días, dice. Vamos a ver de quién se trata. Bueno, no le veo el nombre aquí todavía. Buenos días, Veracruz, en el ring, excelentes bandas, las de hoy. Escuchando el ring, mi voto es por Poison. Como dato curioso, la banda Poison antes se llamaba París, y con la entrada de ZZ DeVille a la banda decidieron cambiar su nombre a Poison, que sonaba más impactante. Excelente banda, una de mis favoritas. Saludos, muy buen programa, excelente emisora. Harold desde Pereira. Harold, muchas gracias por tu opinión. Muy buenos días, saludos desde Pereira. Mi voto es por Motley Crue, dice Edward. Mónica dice, buenos días, mi voto es por Motley Crue. Buenos días, familia Veracruz Estéreo, desde Quinchía, Risaralda, reportando sintonía. Excelente programación, soy Diego Zárrate, mi voto es para Poison. Y un dato curioso, Poison, que en un principio se llamaba París, fue creado en el 84 con la participación de Bret Michaels como vocalista, Ricky Rocket, baterista Bobby Doll, bajista, y el ex Guns N' Roses, ZZ DeVille. Comenzaron en Harrisburg, Pensilvania, desde 1979 al 83. Tras la disolución de otro grupo, en el cual participaron algunos miembros para finalmente fundar esta banda ícono cuando llegaron a Los Ángeles, la que es por excelencia una ciudad que acoge a los grandes grupos norteamericanos. Bueno, muy completo la opinión de nuestro oyente Diego. Vamos a ver quién más hay por aquí. Oyente Francisco Rojas. También está Efraín. Los felicito por la programación. Gracias, Efraín. Every Rose Has Its Thorn, Knockout. Bueno, vamos entonces con el tercer round. Seguimos recibiendo sus opiniones, sus votos. Vamos a ver, está muy pareja la votación. Yo me inclinaría un poquito por Poison, por lo que veo. Pero bueno, ustedes son los que deciden. Dos canciones más en este tercer round. La primera es con Poison, I Won't Forget You. Y la siguiente es con Mötley Crüe, Kickstart My Heart. Este es el ring por Veracruz Estéreo. Clásicos siempre. Between you and me, I won't forget you.

Él es un excelente actor de Hollywood, Eddie Murphy, que por allá en los años 80 se arriesgó con la música y la verdad fue que le fue muy bien con esta canción, Party All The Time, que él alcanzó a ubicar en el puesto número 4 de Billboard Magazine. Estamos en maratones de música, vamos hasta las 12 del día. Recuerden que a las 12 viene Obando para presentarles en pausa. A las 2 de la tarde, contacto directo con Mauricio Cardona. A las 4, maratones de música con Carlos Cerna. A las 8, Titanes del Rock presenta Alex Restrepo. Y a las 9 tendremos solo música en Música para Soñar Despiertos. Hoy jueves. Y maratones de música que presenta hoy, como todos los jueves, El Ring. Dos excelentes bandas enfrentadas, Poison y Motley Crue. Por aquí escribe Adrián, buenos días Veracruz, mi voto es por Poison. Y un dato curioso, el vocalista Michaels fue cuestionado por un video que tenía con su mujer Pamela Anderson. ¿Bret Michaels? Bueno, Pamela Anderson era una actriz de Hollywood también, pero si mal no estoy, fue pareja de Tommy Lee. Tommy Lee de Motley Crue. En fin, Adrián, gracias por tu participación. William Pérez, mi voto por Poison. Alejandro dice, buenos días, Alejandro, desde Bello. Mi voto por Poison. Samir dice, hola, buenos días, mi voto es por Poison. Un saludo desde Villa María Caldas. También nos escribe Angélica. Hola, buenos días, mi voto por Poison. Feliz jueves, Angélica. Buenos días desde Pereira, excelente emisora. Mi voto es por Poison. No nos das tu nombre. Saludos desde las industrias del Eje. Difícil votar entre dos superbandas, pero vamos por Poison. También nos escribe Ángela María, que nos da su opinión acerca de las bandas de hoy. Buenos días, Poison, sin duda. Roosevelt, señores artistas de Veracruz, sus disjockeys, gracias, reporto sintonía desde la Virginia Risaralda. Roosevelt Fierro, el señor Alteza, súper, bueno. Vamos a ver con otro oyente. Buenos días, Veracruz, reportando sintonía desde Alcalá Valle. Mi nombre es Jolbert Guerra. Quiero felicitarlos por tan excelente programación. Mi voto es por Motley Crue y quisiera escuchar la canción You're All Need. Bueno, gracias. Tenemos a Gabriel, ganador para mí, Poison. Gabriel González, Pasto. Buen día, gracias, Gabriel. Un saludo para ti. Manuela también nos escribe igualmente la canción Every Rose Has Its Thorn de Poison. Tardaron 4 años en escribirla. Saludos, Veracruz. Gracias. Poison nació el 27 de junio de 1781. Bueno, ciudad en la que su padre. Bueno, no, estos datos ya están muy. Buenos días, parceros de Veracruz. Excelentes clásicos. Mi voto es por Veneno. Por Poison, banda icónica del glam y hard rock de los 80. Canciones con las cuales he vivido momentos muy especiales y excitantes. Postdata, Bret Michaels es un loquillo. Bret Michaels, vocalista de Poison. Hola, soy Jairo Arias y mi voto es por Poison, reportando sintonía desde Texas, en los Estados Unidos. Feliz día. Hola, buenos días, soy Leonardo Cardona desde La Van de Apostar. Mi voto es por Poison. Mi nombre es John Cardona. Buenos días a todos. Oyente Sadid Roldán también se reporta. En fin. Ah, bueno, y también quiero enviar un saludo para mi gran amigo Víctor Ramírez, que se encuentra en la Florida y quien vota por Poison. Nos falta un round. Porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. Nos falta un round entre Poison y Motley Crue, pero primero vamos con Def Leppard, Fooling. Lady love never smiles, so lend your love to me a while. Do with me what you will, break the spell, take your fill. On and on we rode the storm, flames died. Otra de las grandes bandas rockeras, los británicos Def Leppard y la canción Fooling. Bueno, ya estamos llegando al final de Maratones de Música, hoy con El Ring. Hoy hemos presentado a Poison, enfrentados a los Mötley Crüe. Entonces, son muchos los oyentes que han dado sus opiniones. En los siguientes minutos me voy a dedicar a revisar las opiniones y los datos importantes que nos dieron de los participantes. Veo que muchos hombres fueron los que más participaron y las mujeres no fueron tantas. Entonces vamos a ver cuáles van a ser. Vamos a sacar dos oyentes ganadores en este especial e internamente vamos a dar los nombres de ellos. ¿Ok? Entonces, sigan pendientes en la sintonía de Veracruz Estéreo, porque en el transcurso de la tarde, Mauricio Cardona más adelante estará entregando más invitaciones para el evento de Halloween en Prestige. Recuerden que la boletería, los oyentes que han ganado boletas pueden reclamarlas desde las 3 de la tarde en Pradera Sushi Bar de Dos Quebradas. También recuerden que siguen los palcos disponibles, algunos palcos siguen disponibles y es bueno que los hagan reservados en el 310-506-0144. Ahí pueden hacer las reservas de los palcos para los oyentes que todavía no lo han hecho. Todos los martes y jueves, Gustavo Roldán presenta El Ring de Veracruz Estéreo. Participa y gana muchos premios con la emisora más icónica de los clásicos en Colombia. La banda ganadora, Poison, tuvo el mayor porcentaje de 55% contra 45%. We both lie silently still in the dead of the night. Although we both lie close together, we feel miles apart inside. Was it something I said or something I did? Did my words not come out right? Though I tried not to hurt you, though I tried. But I guess that's why they say every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. The DJ said love's a game of easy come and easy go. But I wonder, does he know? Has it ever been like this? And I know that you'd be here right now if I could have let you know somehow. I guess every rose has its thorn. Just like every night has its dawn. Just like every cowboy sings a sad song. Every rose has its thorn. Though it's been a while now, I can still feel so much pain. Like the knife that cuts you, the wound heals, but the sky, that sky remains. Mm-hmm.